donde nacen las olas. La calma invadía la tierra. Sus habitantes, apacibles, sembraban, recolectaban y celebraban con alegría sus fiestas. Un día llegó el Quiotea, corriendo como siempre, pero algo más excitado. No era para menos, bajaba de la gran montaña que preside el poblado, la que llamamos la más alta. Aseguraba que desde allí había contemplado cómo se volvía azul la tierra. La siguiente incursión de exploradores trajo 4 noches de luna para debatir el misterio. Habían descubierto el mar. Aunque en nada variaban sus vidas, tampoco ya eran las mismas. El ancho portalón frente al horizonte del océano quedaba tentador, entreabierto. Esos eran los primeros tiempos, cuando comenzaban las incursiones hacia el mar. Así fue como la isla de la calma se convirtió en un puerto socorrido por navegantes y aventureros. Para algunos olvidado, para otros añorado, de vez en cuando, mas no siempre. Después siguieron otras expediciones, las del mar lejano. Ello trajo la disgregación entre las familias. Unos regresaron, sin embargo, otros no. Aún es recordada la historia de los 2 hermanos entre las gentes de la isla. El Quiotea volvía, aunque esporádicamente, de sus viajes mar adentro. Logró hacer fortuna y pudo elegir entre sus muchas propiedades el mejor lugar para vivir. Sin embargo, prefirió su isla de la calma. Su hermano menor, Alfinui, ávido de aventuras, nunca volvió a pisar su isla, pero llegaban noticias suyas escritas en algún que otro navío de los que atracaban en puerto. Aunque separados, el lazo de sangre entre los hermanos se mantuvo siempre vivo. Dicen que al final, cuando el Quiotea iba a morir, llegó un emisario de Alfinui con una misiva en la que prometía por fin su regreso a la isla, con la alegría de reunirse con su hermano y en la que refería los detalles de la fiesta colorida para tal celebración. Poco antes de que el Quiotea cerrase sus ojos, por última vez, un inmenso arco iris unió el mar a la tierra, como nunca nadie lo vio brillar. Pero ese fue el final, mientras se sucedieron más y nuevas exploraciones.